sendero. Cuando estás a solas, tramas algunas cosas perversas. Creo que, creo que, creo que, creo que. Te llevo al caserse a la cama.